Deseamos construir arte y cultura feminista. Somos artistas y creadoras que no quieren más mirar de abajo cómo hablan por nosotras. Sentimos el candombe en su toque, su danza, como un canal de expresión de nuestra resistencia como mujeres, tortas trans, disidencias y como candomberas que somos. Para nosotras, como comparsas de mujeres y disidencias, pararnos en la calle es de por sí poderoso, es un acto de rebelión. Deseamos que el candombe deje de ser un ámbito masculino patriarcal, donde cada una pueda elegir libremente si quiere tocar o danzar, sin que otro direccione nuestros deseos. Recuperar su origen histórico de búsqueda de libertad, para seguir rompiendo cadenas. Deseamos seguir transformando nuestro propio recorrido, antirracista, libre de acoso, de cosificación, de estereotipos de cuerpas hegemónicas. Resistimos en unión, en rabia que se mezcla con amor, en encuentros que nuestras ancestras nos traen y regalan a través del candombe. Nos colectivizamos y creamos trama. Los tambores, nuestras cuerpas, el candombe nunca se calla. Deseamos, como murguistas feministas, una cultura libre de violencia en todas sus formas. Deseamos un carnaval feminista donde todas las identidades fuera de este sistema heteropatriarcal tengan voz y lugar. Queremos construir nuevos relatos que nos permitan sentirnos identificadas con una cultura que no nos excluya ni nos niegue ni nos exponga para poder ser parte. No nos olvidamos de las múltiples denuncias en el ámbito de la cultura y del carnaval de 2020. Queremos que no se sigan subiendo abusadores a los escenarios. Si hay abuso, no es carnaval. Resistimos juntades ante el avance de ideologías conservadoras. Tejemos redes de contención y deseamos seguir inundando las calles y los escenarios. Si nos atraes, no hay carnaval. Dejarse llevar, importante maravillar, cada día que nos da la vida.